¡Hey! Bienvenida y bienvenido a un nuevo programa de Radio La Chipén, un proyecto de comunicación experimental, local y mucho más cutre que cool, donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Estamos en Espacio Oculto, en Usera, Madrid, España. Y hoy vamos a hablar de manías, rutinas, rituales y supersticiones, aquellos comportamientos que nos hacen únicos como personas, como colectivos o como sociedad. A veces son conductas que surgen de la lógica y la razón y en otras ocasiones provienen de los rincones más oscuros y místicos de nuestras creencias y tradiciones. Vamos a indagar en nuestros trastornos obsesivos compulsivos, nuestras rarezas, obsesiones, extravagancias y chifladuras, en compañía de Luis Belda, de Pan Rodríguez, David Torres y Mercedes Rodrigo. Pero antes, nuestro enviado especial en las montañas, Alberto Miste, compartirá con nosotros su particular reflexión sobre los TOCs. Yo soy Guillermo de Torres y aquí comienza un nuevo episodio de Radio La Chipén desde Usera a todo el mundo. Hace un tiempo atrás, ando perdido en un campo que no para de repetirse por kilómetros. Y trato, y estoy tratando de ordenar el tedio. La incertidumbre es perenne. Esta mañana me prometí no dejarme caer, fluir en las emociones. Pero no me sirvió la ducha más que por 15 minutos. Un pensamiento racional me convenció de nuevo de dejar pasar el autocontrol. ¿Quién se adueña de mis propios pensamientos? Una rutina en la que repasar cada una de mis emociones hasta encontrar la correcta y usarla. Revisar la batería del móvil, comprobar los fuegos, y tener una actitud racionalmente justificable. Tú que me escuchas y me ves cada mañana, a ti te digo, autocontrol. Eres agotador. Déjame vivir. Déjame en paz. Y déjame de una vez descansar, por favor. No puedo más. Ya pagué mis errores con mi llanto y mi lamento. No pretendas que soy perfecto porque no puedo. Porque tampoco quiero. Ahora mismo mis límites son un estado de alarma. Mi constante es irregular. Y mi último recuerdo de estabilidad fue arrebatado por mis propios miedos y mi vergüenza. Y esta condena, mi condena fue autoimpuesta por un puñado de irracionalidades y complejos. Conciencia racional que perturba mi mente antes de dormir. A ti te digo que pretendes poner firme una sarta de ideas desprovistas de afecto. Empiezo seriamente a sentir Siento que estás completamente equivocada. Te equivocas. Aunque tenga esa certeza, no sé cómo voy a convencerte. Pero no puedo más con este comecocos. Este toque me está matando. No, esta tos, este toque. Lo bueno es que ya tengo clarísimo este sentimiento de que el TOC y el comecocos no me sirve para nada. Y nada, así que un placer que dediques tiempo a esto y te dejo con el final de este temazo que es canela fina. Un abrazo, un beso, como siempre, Alberto o Viste. Chao. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Estás escuchando Radio La Chipe. You lose. Mercedes, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vengo a hablaros de ritos. Ajá. Porque los ritos tienen mucho de también de manías y de tox. Entonces, lo primero de todo es que tenemos de fondo una batucada en directo. Sí. A ver si podemos subir, a lo mejor. Es por Timer. Está... Bueno, una batucada es un rito, también. Claro, también. Sí. Se escucha de fondo, se escuchan unos, pues eso, unos tambores, unos ritmos. ¿Sabéis por qué es la batucada? Sí, por lo del Día de las Violencias Machistas, ¿no? En contra de las violencias. ¿No? Bueno, no, a favor, ¿te imaginas? No, eso no pasa, eso no pasa. Es un movimiento que hay efectivamente en Usera, que no sé qué recorrido hacen, si van hasta la Junta del distrito. No sé si empezaban en la Plaza Julián Marías o en la Junta. Pero si me miras a mí como si yo supiese algo, llevo encerrado una semana porque en casa. Porque Luis lo sabe todo de Usera. Yo no, yo últimamente entre la carrera y el trabajo no salgo de mi puta casa, entonces no sé lo que ha pasado. Bueno, con el sonido de batucada de fondo, yo creo que podemos seguir con la sección. Perdóname que te hemos cortado, pero es que ha sido pues una intervención inesperada. De los rituales. Rituales. ¿No Hola. Has dicho tu frase de inicio? Hola, soy Mer. Dadme un besito. Muy bien, Mer. Me han dicho que diga esto, ¿eh? Bueno, entonces lo primero que es un rito o un ritual, pues un ritual en realidad es una acción realizada por un valor simbólico. Uh-huh. Entonces aquí podríamos englobar casi cualquier cosa. Los ritos pueden tener muchos objetivos. Puede ser, por ejemplo, religioso, que serían los ritos tradicionales, ¿no? La veneración de una deidad. Uh-huh. Pero también puede ser recordar un momento importante, como un nacimiento, una celebración de cumpleaños. Y al final, si lo pensáis, los ritos nos han acompañado desde siempre y todavía siguen muy presentes en cualquier ámbito de nuestra vida, en el ámbito político, deportivo, recreativo, etc. Entonces, un poco quería hacer un repaso. Por ejemplo, en cuanto a lo social, el rito cumple una función sociológica y lo que hace es un poco reforzar nuestras estructuras sociales. Sí. Pensad que de alguna manera el rito codifica nuestras experiencias, nuestros valores, cosmovisiones, etc. Y igual que antiguamente los ritos se englobaban más en lo religioso, pues hoy en día puede ser en cualquier acto social, colectivo o privado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si pensáis, bueno, en lo social, cualquier acto público siempre está revestido de ritual. Por ejemplo, la apertura de una sesión en el Congreso, uh-huh, o la toma de posesión de la plaza de un funcionario. O el sacrificio de una virgen. También, pero también, eso yo lo veo... Es otro tipo de rituales, más, tal vez. Más religioso. Ritualeo, puede ser. Luego hay, por ejemplo, pues cualquier, es que en cualquier ámbito, en la economía, pues la apertura de un nuevo local de un restaurante, siempre se hace un rito de inauguración, o el lanzamiento de una nueva marca. O que abran un Lidl gigante, Marcel Usera, wow, y se tal tomen cual, colas kilométricas. Tal eso fue cual, un acontecimiento. Sí, sí. O sea, masas, estaba comprando en un supermercado chino de aquí, me decía la china, creo que voy a ir yo también, porque si va tanta gente será algo que regalan. ¿Ves? Una procesión, es que es justo eso también, porque es el, pues si va todo el mundo será importante, y entonces todos vamos ahí, ¿no? Y compartimos ese rito de el Lidl del barrio. Que tiene de todo. O sea, que tiene el otro día de todo. Hice la compra con Pam y me compré hasta un juego de construcciones yo, magnéticas. Yo me puse nerviosa, empecé a hiperventilar. Tenía ahí Stendhal duro. ¿Ves? Es que fue casi como una experiencia religiosa. Sí. Esto es un programa patrocinado por Lidl. Por favor, Lidl. Tus mejores compras. Y de hecho, mira, hilando con esto del Lidl y demás, fijaos que los publicistas se han dado cuenta de la utilidad del rito para llegar al público. Tampoco se lo hemos puesto muy difícil, ¿eh? Tampoco, pero es una manera de llegar a tu sensibilidad y generar lo que llaman identificación, uh-huh, pues o con un estilo de vida, o con, en este caso, un estilo de vida barra una marca o un producto. Entonces la publicidad ritualiza lo banal y las acciones más cotidianas, desde ir a la compra o lavarte el pelo o tomarte un café por la mañana, y de esa manera esperan que tú incorpores un hábito a tu vida que compartas con muchas otras personas y que se convierta un poco en una seña de identidad. Y es también un poco el hecho de que así los consumidores se identifiquen entre sí por compartir un producto o una marca. Y si lo pensáis, lo que antes, esto es una cosa que a mí me fascina, porque lo que antes, como seña de identidad o de pertenencia a un grupo, podría ser, por ejemplo, una religión, profesar una determinada religión, ahora, por ejemplo, me parece que lo es ver Netflix, ¿no? Entonces uno, para romper el hielo en una fiesta, o cuando te presentan a alguien nuevo, llegas a un sitio, a un grupo nuevo, o te reencuentras con tus amigos, lo primero que hacemos es decir, oye, ¿qué serie estás viendo? ¿Qué me recomiendas? Hombre, ¿no? La nueva religión es la cultura pop, ¿no? Que ahora todo exacto, el mundo lo tiene accesible y a tope. El juego del calamar. Y claro, el juego del calamar, ¿no? Ha sido la nueva religión. Pero no acabo de ver la relación de ver Netflix y un rito. Es el hecho de que un rito, o sea, por ejemplo, antes, y bueno, esto sigue pasando en muchas comunidades, ¿no? Pero ir a misa es una manera de socializar. Y además, como es un rito compartido, luego te genera tema de conversación. Entonces, hoy en día, que muchos no vamos a la iglesia, cuando te encuentras con alguien, ¿de qué hablas? ¿De qué tema? ¿Cómo puedes romper el hielo con alguien? Pues es muy fácil cuando tienes un hecho... Sí, como cuando todo el mundo se quedó por la noche viendo el primer capítulo de Juego de Tronos, no, el último capítulo de Juego de Tronos, claro, que salía a la vez. Son convenciones sociales, yo creo, claro, ¿no? Es que ¿no te repiten? Acuerdas que sacaron, no me acuerdo qué capítulo era, no sé el si era el primero o el segundo. El de Perdidos sé que se bueno, hizo... Bueno, el de Perdidos también sí pasó, con Juego de Tronos también, como para verlo a la vez, sí, con traducción simultánea, mientras lo emitían en Estados Unidos. Y mucha gente trasnochó para ver... Bueno, pasó con el de Lost, es verdad, pasó con Juego de Tronos, y todo el mundo pues fue a la misa del domingo en versión... Claro, o ver Eurovisión, ¿no? Que de repente los amigos quedan... También es un ritual. Sí, ¿no? Yo lo veo así. A mí me encanta. Bueno, luego hay los ritos también sirven para ayudarnos a marcar el paso del tiempo, ¿eh? Por seguir aquí un poco ahondando en esto. Bueno, hay una cita, hay una escena en El Principito, que es un libro que no sé por qué últimamente me acuerdo mucho de él, en la que el zorro... ¿Cómo no te vas a acordar de él si hay más publicidad del Principito que de... ¿Sabes? Que de América. Sí. Hombre, es un libro que si nadie se lo ha leído, que son 30 páginas. Sí, creo que ya te da tiempo, ¿no? Bueno, como reflexiona mucho sobre la vida, ¿no? Y entonces el zorro le pregunta al Principito qué es un rito. Y el niño le dice, es lo que hace que un día sea diferente de otros días. Una hora de otras horas. La felicidad del viernes radica precisamente en saber que al día siguiente es sábado, ¿no? Pues es un poco eso. Entonces el rito tiene que ver con marcar el tiempo. Por ejemplo, celebrar tu cumpleaños o celebrar un aniversario y todo este tipo de cosas. Que también esto el capitalismo se ha adueñado de ello y ya nos pone campañas para todo, ¿no? La de Navidad, la de Halloween, la de San Valentín, la de Semana Santa, las rebajas, la vuelta al cole... Ya es primavera en El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final es también una manera de saber en qué punto de la vida estás, en qué época del año estás o en qué momento de tu vida estás. Igual que antes existía el rito de madurez, ¿no? Pues, como la quinceañera. La quinceañera, por ejemplo. Uh-huh. Saber que ya perteneces al mundo de los adultos. O la puesta de largo de los pijos, estas que hacen en plan, ya eres... Ya tienes edad de merecer. Que igual. De tener un. Igual está. Ayuntamiento. ¿Eh? De tener ayuntamiento en el sentido de ayuntarse. Ya. Ah, no, sí, no, bueno. No ser carapolla. Porque igual no, ya no se hace de forma tan formal, pero, por ejemplo, la primera vez que te vas a una discoteca con los colegas o la primera vez que bebes alcohol. O todo este tipo de cosas, ¿no? Son ritos también ahí de madurez. Yo tenía un rito con mis colegas cuando estábamos en el instituto, que cada vez que uno cumplía 18 años, le llevábamos a un sex shop, que luego era muy absurdo, porque realmente la mitad no teníamos 18 años, pero cada vez que alguien cumplía 18, o sea, era la excusa, claro. Toda la semana vamos a un sex shop. No, nosotros fuimos al casino, pero ahí sí que te pedían carne. Y fuimos con uno de los que lo cumplió más tarde. En los barrios pobres íbamos al mundo fantástico de Atocha. La Torre Lodón, el chaval. Nunca he entrado, siempre he tenido mucha curiosidad. Parece Disneylandia. Pues es gigante, ¿eh? O sea, creo que le han quitado la mitad y ya no tienen la zona. Venga, de la barra americana. Rito, sí, seguimos, de la crisis, sí. De la mediana edad, ir a ese sitio. Bueno, también, claro. Hombre, hay ritos en todas las edades. Está ritos en... Tú todavía no has celebrado tu quinceañera y la tenemos pendiente. La tengo para los 35. La quería para los 30, pero... Celebrarlo tres veces y ya está. 35 si tú ya no cumples 30. ¿Sí? Ah, sí. Vaya. Todavía me queda majo. Bueno. Bueno, y por último ya ya entro aquí en los ritos cotidianos, que son un poco los del día a día. Y en realidad es que antes hablaba con Guillermo el por qué existen las manías, las supersticiones y los ritos, y yo creo que todas ellas tienen una cosa en común, que es darnos sensación de seguridad. Pues es que la vida es caos e incertidumbre, y no hay nada que nos perturbe más que esa sensación de incertidumbre. Y por eso buscamos rituales, en todo en general, pero incluso en, por ejemplo, en los trabajos creativos, si lo pensáis, los artistas siempre han tenido como muchos rituales a la hora de enfrentarse a la página en blanco, de buscar inspiración o de atraer supuestamente la buena suerte o este tipo de cosas, ¿no? Y ahí yo enlazaría un poco también con las manías o supersticiones que llegamos a tener en el día a día y que yo creo que todos tenemos, que al final la diferencia entre tener un ritual y tener una superstición radica en si ese ritual de alguna manera se basa en algo irracional o algo que es un poco azaroso, ¿no? Muchas veces un ritual procede de una correlación entre dos casualidades en la que tú tienes la ilusión de que has tenido éxito debido a un elemento, pero ese elemento no tiene por qué ser la causa de tu éxito. Por ejemplo, has aprobado un examen un día que te has puesto una prenda que no te habías puesto nunca y de repente... se te ocurre pensar que quizás has tenido éxito gracias a que te has puesto esa prenda y a partir de ahí se convierte en tu prenda de la suerte y te la pones siempre que vas a un examen o siempre que vas a una cita o siempre que vas a algo importante, ¿no? Y yo creo que bueno, que todos tenemos un poco esas supersticiones. También es un poco lo de, no sé si luego vamos a hablar de esto, pero las estrellas de rock, ¿no? O los famosos, que muchas veces tienen muchas manías. Uh-huh. Relacionadas con... ¿Vamos a hablar de escorbuto hoy? ¿O? Hoy probablemente sí. Probablemente. Pues no he preparado nada de escorbuto. O sea, justo hoy no, hoy de los Ramones sí. De los Ramones puede ser. Sepáis. Y es que al final, si hay algo que tienen en común ritos, manías y supersticiones y tocs, es esa sensación de necesitar controlar la incertidumbre, de necesitar como tener una sensación o una explicación a lo que sucede, aunque no sea real, ¿no? Porque preferimos una explicación, aunque sea falsa, que ninguna explicación. Oye, ¿y no creéis que la diferencia entre rito y... Uy, mira qué buen claxon ese. Bueno, la diferencia entre rito y superstición, igual es que los rituales o los ritos son como con elementos externos, del tipo, pues por ejemplo, el ojo de tigre que llevo, que es algo que yo he cogido de fuera para ponérmelo para que hoy salga muy bien el programa. Y una superstición es algo pues del tipo pasar por debajo de una escalera, que tú no lo controlas, pero decides no hacerlo. Bueno, yo creo que un rito puede implicar un objeto o no, o una acción. Estamos en desacuerdo. Estamos todos en desacuerdo contigo. Es que no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre un rito. El rito es una convención social que se hace, por lo general, como que de todo el mundo, o un grupo determinado, le da un valor, por celebrar la Navidad o celebrar el cumpleaños. Ah, bueno, un rito, vale. Sí, aplaudir a las 8 de la tarde. ¿Cómo? Se convirtió en un rito. La manía ya es algo que hace una persona, o un grupo de personas, pero algo vamos, particular. Una persona, y la superstición es esa cosa que hace en esa persona, pero con un carácter mágico o no racional. Sí, como los policías que pensaban que a las 8 de la tarde les aplaudían a ellos. Eso era una superstición de los policías. Guille, qué bien te has explicado. Gracias. Te has explicado muy bien. Yo me había enredado un poco. Ni que tuvieses la Wikipedia abierta. ¿Y un ritual? Estoy buscando la definición. ¿Y el ritualeo, entonces? ¿Dónde entra? El ritual. En el rito En la petardeo. Parte social, yo creo, ¿no? Sí, pues eso, el ritual religioso, o el satánico, o el futbolero, o sea, es decir, algo Pero más yo social. Creo que cuando Pam habla de ritualeo es más el rito super pop, este que le gusta a ella de ver embrujadas y mierdas así. Bueno, eso es con lo que hablábamos un poco de Netflix antes. Pues ahora ya la gente pues ve esas cosas y se convierte en algo social. Yo también estoy en desacuerdo con que Netflix sea un rito. O sea, rito puede ser poner Netflix para intentar follar. No, se convierte en una seña de identidad que si te lo ayuda... hace siempre, sí, si no, no. No, un rito es una vez, claro. No, el rito se repite. Bueno, se repite... No es una cosa esporádica. Si solo follas una vez y lo haces y ves Netflix, o sea, dices, este año follo. Entonces, tengo que poner una peli y... En total desacuerdo. Y que no sea interesante. Bueno, luego vamos a profundizar. No quedes con alguien con la intención de follar y pongas una peli buena que luego dicen, mira, paso, o sea, está guay. No, hay que poner pelis malas, eso todo el mundo lo sabe. El libro de Eli. Esa es muy bonita, ¿no? Sí, es bonita, todo lo que quiera, pero yo se quedó el salvapantallas este del DVD dando vueltas. Se quedó. Bueno, eso es buena señal. Sí. Muy bien. Luego vamos a hablar más en profundidad sobre manías, sobre supersticiones y otras cosillas. Vamos a pasar ahora un poquito de música y seguimos enseguida. Before ¿Saben? Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no me preocupa la vejez, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos, y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo. Estás escuchando Radio La Chipén. Bueno, pues a ver, chavales, con el tema de las supersticiones, a mí es que todo me parece un poco lo mismo. A mí las supersticiones, el ritualeo, el rito y todo, yo qué sé. Pues yo es que creo que esto tengo de todo. Porque íbamos a hablar de TOC y de TOC no hemos hablado nada. Es verdad. Bueno, pero es que... Ese es el único TOC que hay en la, en el programa. Bueno, también íbamos a hablar de la belleza y ya ves. ya acabamos hablando de fetiches sexuales. Ya que estamos... Bueno, ¡ay, qué lindo! Que es que no lo he escuchado todavía. Venga, va, sí, intenta argumentar ahí. Bueno, a ver, yo estuve pensando en el origen de las supersticiones y como buena investigadora que soy, pues me fui a Google y me salieron los típicos artículos de 10 supersticiones que cuyo origen no conocías y tal. Y bueno, pues evidentemente las supersticiones son una cosa muy antigua, muy de antaño, y de la época de antaño, esa época histórica. Y entonces, claro, pues está el tema de, por ejemplo, lo de los espejos, que se dice que los espejos son el reflejo del alma. Pero claro, si los espejos eran el reflejo del alma, literalmente, o sea, el espíritu y el fuá, pues entonces, si se rompe, evidentemente eso es un dramón. ¿Puedes desarrollar el concepto fuá? ¡El fuá! Yo sé lo que es. El power. El fuá se proyecta al universo. Bueno, os vais a YouTube y lo buscáis. Lo buscáis. Total. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas súper lógicas que sean supersticiones. Que a se ver, hayan algún creado. Ejemplo de. ¿Cómo por ejemplo, ¿cómo cuáles? Evidentemente, pasar por debajo de una escalera es peligroso. Te puede caer un técnico de telefónica. Te puede caer un técnico de telefónica, te puede caer un martillo, te puede caer una maceta. Quiero decir, o sea, hay cosas como súper lógicas. Uh-huh. Luego están cosas que han surgido por. Dime, pero David. Lo de la escalera no era solamente porque sea algo peligroso. ¿Y por qué más? Cuéntame, porque no, solo lo he visto en Google en un artículo de Business Insider. Por debajo de una escalera, como un triángulo, se consideraba un símbolo sagrado. Vale. Pues también era una especie de sacrilegio. Está bien así. Como un sacrilegio. Vale. Ver a David intentar hablar al micrófono a la misma distancia es todo un espectáculo. Espectáculo. Vale. Bueno, pero quiero decir, o sea, es lógico que tú lo aceptes como un. O sea, si te produce protección al final, porque tiene lógica que lo hagas. Tal vez el de las escaleras es el más obvio, porque dicen es el más que era obvio. Más obvio. Pero luego hay otros que a lo mejor no son tan obvios. Sí, bueno, como tocar madera. Que tocar madera pues tiene un origen de, pues eso, que la madera era un símbolo celta, que yo qué sé, pues si te acercabas a no sé qué árbol y normalmente ese árbol no se acercaba a las serpientes, pues quiere decir que era buena suerte tocar madera porque no había dramón. O porque a lo mejor, yo qué sé, hay muchas cosas muy religiosas. Entonces, si la madera connota la cruz de Cristo, pues entonces ya estamos hablando de un símbolo sacro que si tocas madera, pues te acercas más a Dios o yo qué sé, qué cojones. Otro celta, otra ¿sí? tradición celta era la del pie izquierdo, que da mala suerte porque se supone que en la tradición celta el movimiento solar va hacia la derecha. ¿Cómo me mola empujar a Luis? ¿Cómo mola empujar a Luis? Y oye, una cosa, ¿y eso del pie izquierdo tendrá que ver con lo de la pisar la caca de perro con el pie izquierdo? Porque yo mi única nota con lo de la caca y el pie es a ver qué cojones. La caca del perro da igual el pie, ¿no? Con el que se pise. O da más suerte. Que creo si que no has el pie derecho, dicen ¿no? Que si no has desayunado te da buena suerte de pisar una caca. Si no has desayunado. Sí, eso he oído siempre. Es que lo que te digo, la... Sí, bueno, luego también hay cosas que tienen que ver con alguna especie de leyenda urbana, como por ejemplo el amarillo en el teatro, que lo que dicen es que Molière se murió en el escenario mientras interpretaba El enfermo imaginario e iba vestido de amarillo. Mentira, eso no pasó. O sea, quiero decir, Molière tuvo una especie ¿cómo lo sabes? De... ¿Estabas tú ahí? Yo estaba. Ah, yo vi a Molière y le dije, ¿qué coño te pasa? Bueno, no, total, que... Me ha dado un amarillo. Le estaba dando un amarillote a Molière. A lo mejor va por ahí los tiros. No, le dio como una especie de amago de infarto y luego al final se murió en su casa y no iba de amarillo. De hecho, iba como de rojo, de un color, no sé. Y también depende de la cultura, porque, por ejemplo, con el teatro es el verde el que da mala suerte, porque se utilizaba óxido de cobre para pintarlas, para teñir las prendas, entonces era tóxico y los actores pues se ponían enfermos, con lo cual pues daba mala suerte el color verde. Como los sombrereros. ¿Ah, sí? Por lo mismo, lo del sombrerero loco viene por eso, por los tintes que utilizaban. Eso pasó también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a hacer los relojes estos que lucían de noche, que la gente empezó a usarlo para maquillarse y pillaban unos cancerazos que se morían, literalmente. Claro, pues entonces también pueden decir que los relojes dan mala suerte. Pues. Sobre todo meterse sustancias tóxicas en la boca. Claro, es que al final la moraleja debería ser otra. Pero bueno, entonces, en todo caso, como es evidente que lo hacemos para sentirnos seguros o porque es mucho más cómodo pensar que tienes el control sobre algo a raíz de algo que es maleable, como decir, pues no me voy a vestir de amarillo en el teatro cuando salga a actuar, pues si eso te sirve, pues, ¿y si haces de pues pollo? Muy bien. Si haces de pollo, pues tienes un problema. Silencio. De gatetes no vas a hablar, Pan. No, es que no me dio tiempo a mirarlo. Cuéntamelo, por favor. No, es que tú tienes algo de gatetes, ¿no? Sí, pero está ahí como un poco por encima. Algo de brujas y ancianas. No, sí, pero a ver, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, pues se supone que dan buena suerte. Y luego ya depende. Es que hay una... He estado buscando porque depende del sentido en el que se te cruce el gato, da buena suerte o no. Vale. O si te viene de frente o de espaldas, ya. Pero es que luego también el problema, lo que decías tú, lo de las brujas. Hubo un exterminio de gatos, sobre todo gatos negros, entonces eso que conllevó pues a que las ratas no tenían depredadores y tuvimos una maravillosa peste bubónica con un montonaco de muertos. Pues hombre, dan mala suerte visto así. No, dan mala suerte cargarte al gato. Claro, es distinto. O sea, ver un gato tendría que ser un signo de buena suerte. En plan de, bueno, para los egipcios, sí. Y en Italia, no sé si también va por ahí los tiros y celebran algún día especial del gato negro o algo así. No sé, pero en Italia, para desearte suerte, dicen boca di lupo, que es boca de lobo. Y sin embargo, luego, por ejemplo, para la suerte de los actores, el break your leg en Inglaterra, aquí el de mucha mierda. Uh-huh. O sea, había que buscar más chascarrillos, no sé. Yo estaba pensando que en Italia, en Nochevieja, en vez de comer uvas, comen lentejas. Están de puta madre. Están locos estos italianos. Oye, a mí me gusta más, me voy a hacer italiana. 12 lentejas. Vamos a hacer 12 cucharadas de lentejas. Colectivo o nacionalidad que hoy vamos a ofender son los italianos. En todo caso, yo, por ejemplo, a lo de la caca de perro sí que no lo encuentro explicación y la verdad es que no me ha dado tiempo a mirar en Google, que es lo más grande. El autoengaño, Pan, lo típico. Si quizás te va a dar suerte, pues bueno. No compras lotería y no te toca y encima tienes el zapato lleno de mierda. Claro, la lotería, a mí hay una que sí que me gusta mucho, que es lo de pasárselo por la chepa a un jorobado. Que creo que ya no es políticamente correcto, pero era lo típico de ¿pero que... eso por qué? Porque no sabemos la tecnología. También dicen que por la tripa de una embarazada. Sí, ah, sí. Pero bueno, mucho más gracioso sí. Por la chepa de un jorobado. Imagínate que la jorobada es una embarazada. Y encima te compras suerte. Un capicúa. ¡Guau! Eso es una maravilla. Claro. Bueno, en todo caso, que hay muchas supersticiones, no sé muy bien el origen, no nos hemos informado bien, todo esto, bueno, en fin, es una mamarrachada. Total, que en todo caso, hay muchas supersticiones y efectivamente, según la cultura, según el país, pues hay diferentes cosas. Por ejemplo, como yo tampoco soy aquí, no me sé todos los países y la verdad es que me da igual, pues os voy a contar lo que pasa en Perú. Entonces, en Perú, por ejemplo, que esto lo hace mi madre. Mi madre, cuando quiere que la visita se vaya de su casa, echa el pista al suelo. Eso está muy bien. Mientras no lo echa a los ojos de los invitados. No, lo echa al suelo y además de una forma muy discreta. Y de hecho, cuando yo le digo, joder, pues viene de visita funciona. No sé quién, tal. Según mi madre, sí, yo la verdad es que no lo he hecho. Pero cuando le digo a mi madre, viene no sé quién, tal, y me dice, pues echa el piste, hija. Y luego están el tema de los guairuros, que es algo que le gusta mucho a Luis y le hace mucha gracia. ¿Qué es eso? Que yo no lo sé. Los guairuros son una semilla... que es roja y negra, ¿vale? Es proveniente de los del altiplano andino. Sí, o sea, algo como muy típico de por ahí. Entonces, ¿qué pasa con los guairuros? Los guairuros simbolizan la buena suerte, que evitan el mal de ojo, traen prosperidad, traen un montón de cosas súper buenas. ¿Qué pasa con los guairuros? Son una semilla un poquito tóxica, Uh-huh. Y es tradición ponerle a los bebés una pulsera con un guairuro cuando nacen para el mal de ojo. A los bebés. A los bebés. O sea, tú algo a un tóxico. Bebé que apenas se lleva cosas a la boca, le pones una pulsera con semillas tóxicas. No, me parece una cosa muy racional. También os digo... O sea, la raza peruana, al final, o sea, se ha adaptado muy bien al medio. No, o sea, no, totalmente. Inmunidad de rebaño. Yo he de decir que eso me he enterado de adulta, pero es que de que eran venenosas. Es un poco espartano, ¿no? El que sobrevive es que es duro, y el que no, pues selección natural. Tú chupabas guairuros. Yo no chupaba guairuros. Pero, bueno, no lo sé, igual sí. O sea, aquí un superhéroe. Pero, en todo caso, el tema de los guairuros también se ponen en las carteras porque atraen el dinero. Uh-huh. Hablando del dinero, también hay una planta que se llama llama plata. Yo no sé si aquí igual se llama de otra forma. En Perú se llama llama plata. Son como unas hojitas pequeñas. No te sabría decir qué porque probablemente a mí se me morirían. Entonces no creo que me funcione. ¿Será la planta del dinero? ¿La planta del dinero? Claro, qué cosa. Sí, por aquí puede haber una. Tenemos aquí detrás una, yo creo. Ay, ¿y qué tal te va? Pues la planta bien, el dinero no. El también, dinero no. Pero bueno. Bueno. A mí se me mueren todas. En la oficina hay una que esa sobrevive, bueno, pero a ver, de casa una cosa muere. Interesante. ¿Qué son los equecos? Los equecos son unos muñecos que son una especie de deidad andina. Uh-huh. Que son unos señores con rasgos andinos que están cubiertos de cosas, del tipo pues una quena, pues son instrumentos musicales, bolsas con comida, cosas así, son unas figuritas, y tienen un espacio entre los labios para que tú les pongas un cigarro o un puro encendido. Entonces, si el puro o el cigarro se consume entero, a tope, te va a ir de puta madre, vas a tener muy bien dinero tal. Si se consume a la mitad, ahí la cosa va jodida. El equivalente al perejil en San Pancracio. Sí, supongo que sí, que tendrá ahí un rollo eso. Y ahí, como decía lo del ritualeo, ¿no? Que tú empiezas a poner como elementos externos, es casi como un juego. Es como jugar con muñecos, ¿no? El tema de los santos, pues lo mismo. ¿Con quecos? Con quecos. Hay un montón de cosas, yo qué sé. Hay millones de cosas. El caso es que las supersticiones son una especie de seguro para tener una vida próspera, sana, feliz, tú te los crees. Y según la época, la cultura y la edad, hay diferentes supersticiones que también reflejan los objetivos vitales. Entonces, yo aquí tengo una sección para supersticiones que hacíamos en el colegio, pero no sé si me da tiempo. Sí, dale tú, dale ahí. ¿Le damos? Sí. Bueno, no sé si os acordáis, o yo no sé si se hacía aquí o solo se hacía en Perú, pero en el colegio venía una compañera. Te daba una hostia en la palma de la mano y tú la tenías que cerrar súper rápido, súper rápido. Y entonces te salen, porque evidentemente la piel es así y la sangre circula, pues te salían como unas bolitas en la mano, en la muñeca. Y esas bolitas son los hijos que vas a tener. O sea, los moratones o qué es eso. No, te dan una hostia y te haces así y si, es que a mí no me salen porque se llaman no voy a trombos. Tener hijos. Pero, eso es un trombo y no es nada bueno y hay que ir a un hospital echando hostia. La verdad es que es un milagro que los peruanos sigáis vivos hasta la altura, ¿sabes? Pero bueno, hay muchas cosas. Luego también había una movida que te traían un colgante, alguna se traía un colgante a clase. Y entonces lo ponían, lo extendían de forma perpendicular a la palma de la mano y si el colgante se movía hacia adelante y hacia atrás, ibas a tener un hijo chico. Y si se movía en círculos, ibas a tener una hija chica. Y entonces, luego también en las embarazadas, se hacía con, esto ya es como más pro, ya no lo hacías con un colgante que te tocaba en los chetos, ¿sabes? Ya lo hacías con una cadena aquí guapa y una alianza de matrimonio, porque tienes que estar casada para estar preñada. Y entonces te lo ponían en la barriga y lo mismo, si se movía en círculos, pues iba a ser una chica, si se movía para adelante y para atrás iba a ser un chico y esas cosas. Todo esto con un gran rigor científico. Por supuestísimo. Y sobre todo con objetivos que son ineludibles. Que es que, o sea, ¿qué es lo que necesitas saber en tu vida? Pues si te vas a casar, si vas a tener hijos y si van a ser chico o chica, para saber si venderlos o no. ¿Rosa o azul? Claro. Hombre, yo no recuerdo ninguno en concreto, pero sí recuerdo que se hacían cosas de estas en mi colegio. Para adivinar la prosperidad. Sí, para ¿cuándo te vas a casar? O ¿eso cosas no era de estas? ¿La super pop? Claro, y eso venía mucho en la super pop. También, era claro. Muy... El este. Sí. Luego había una cosa que era el comecocos, que se hace con un montón de cosas. ¿No os acordáis que eran como un papelito doblado que tus hijos seguro que lo hacen? No, todavía no, pero seguro que en algún momento se pasan 6 meses haciendo eso compulsivamente. Y ahí, entonces, se ponían unos números en cada pliegue y ahí se ponían los resultados de lo que te esperaba en la vida, que era cuántos hijos ibas a tener, evidentemente, cómo iba a ser tu casa, con si tu marido iba a vivir muchos años o si te ibas a quedar viuda o cosas así. Y entonces de vez en cuando te tocaba algo en plan, te lo hacían y te decían, pues vas a ser viuda y vas a vivir en una choza. Y claro, pues eso era horrible y había alguno que se enfadaba. Al mejor de tres. Este no ha valido, este no ha valido. Y nada, pues con esto y un bizcocho, pues a ver, que no sé qué me toca ahora. No, pues nada, yo creo que está muy bien, un repaso bueno. Hemos aprendido cosas de las supersticiones, sobre todo andinas, que insisto, no sé cómo seguís existiendo después de meter sustancia tóxica. Sobre todo porque no aciertan, tóxica. ¿Sabes? Que a mí me salían cosas en plan, vas a tener 20 hijos y no. No, no. No. Bueno, vete tú a saber. Nunca se tarde. Sabe. Nunca está tarde. Total. Volvemos enseguida, vamos a escuchar un poquito de música y vamos ya con la recta final. Y el tiempo no mata, llega tarde cuando espero, llega y no me dice nada. No veo, no sueño, ni cielo, ni infierno. Las cosas que me das, porque me las quitas luego. Las cosas que me das, porque me las quitas luego. Tú haces ruido y silencio. Y todo el tiempo que perdí en ti, dentro de pelo, todo eso ahora pertenece a mí. Las cosas que me das. Desierto, ni árbol, ni hueso. Yo buscando y no lo encuentro. Y no puedo dejar de hacerlo. Quiero que no me cueste nada. Y algo tendré que dar. Si vivir no vale más dentro del agujero. A lo mejor estás ahí entre la mugre que ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Albi. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí, ¿eh? ¿Eh? Estás escuchando Radio La Chipa. ¡Ya está! Y seguimos, después de estos momentos de descanso, con un poquito de música en Radio La Chipén, y vamos a afrontar ya la última parte de este programa dedicado a los TOCs, las manías, las supersticiones. Y vamos a empezar haciendo un repaso de los TOCs o manías o supersticiones que tenemos aquí los presentes. Ya que lo has propuesto, Pam, voy a empezar por ti. ¿Qué manía puedes confesarnos, o qué superstición o algo así que tú creas que sea tuyo o de tu casa particular? Bueno, hoy me he traído un ojo de tigre colgado del cuello. Yo, esto lo dice todo el mundo, yo no soy supersticiosa, ¿vale? Pero lo que pienso es que a mí este ojo de tigre me lo regaló mi madre. Entonces, cuando yo qué sé, pienso, ojo, hoy tengo algo, no sé qué, un examen, un lo que sea, digo, pues me voy a poner que me lo regaló mi madre. Entonces, pues no sé. ¿Y te da buena suerte? No, normalmente no. No. Normalmente no, pero siempre no pierdo la esperanza. Bueno. Luego, pues tengo un poco de obsesión con la muerte. Entonces tengo un montón de juegos relacionados con que tengo que hacer X cosas para que no se muera alguien de mi familia, toda mi familia, o Guille, o que no me muera yo. Uh-huh. Entonces estas cosas se me pasan por la cabeza del tipo, pues a lo mejor estoy a punto de dormirme y de pronto pienso, jo, se va a morir alguien. Y si no lo digo en alto, es que se va a morir. Y normalmente, claro, cedo y lo digo porque si no, va a morir. Y no ha muerto nadie, con lo cual lo estoy haciendo bien. Entonces a Guille de vez en cuando le despiertas diciéndole, Guille, vas a morir. Sí, a Guille, está hasta los cojones. Mínimo, yo qué sé, dos veces al mes le tengo que estar hablando de que se va a morir. Y él me dice, ¿podemos dejar de hablar de mi muerte? Y yo le digo que no, porque entonces se va a morir. Oh, ¡qué mala leche! Entonces, a ver, esta es la lógica. Luego, pues, me pasa lo mismo con X cosas. Pues tengo que colgar, de pronto se me pasa por la cabeza, tengo que colgar algo de esta percha, tengo que colgar el abrigo porque si no va a pasar algo malo. Normalmente es que alguien se va a morir. Pero son esos juegos raros de, si llego antes que el ascensor, yo soy lo contrario que tú. Yo, si llego antes que el ascensor, follo. Es autoengaño, pero por lo menos me quedáis una ilusión, pero tú te cargas a la gente. No, yo siempre ascensor. Es con la muerte. Por eso, pero si llego antes que un ascensor o que un paso... De pequeña, no. Que rezaba mucho, a veces lo utilizaba de una forma muy poco católica, porque era directamente pensar que si no rezaba no sé qué, me iban a abducir los extraterrestres. Yo creo que Pam lo piensa como para evitar algo malo y, claro. y David para conseguir algo, algo bueno. Ah, sí. No, pero bueno, en definitiva es un poco lo mismo, ¿no? Conseguir algo. Y ya está, sí. Una cosa, Pam, ¿has probado a chupar el ojo de tigre que te regaló tu madre? A ver si también es tóxico. No lo he probado. Que Mos también tiene, que se lo tiene aquí calladito, pero Mos lleva un ojo de tigre en la cartera. Tengo en el monedero un ojo de tigre. Uh-huh. Yo tengo guairuros en el cajón de la mesilla que me trajo Pam. Lo trajo tu abuela de Perú. Lo trajo mi abuela. Oh. Tengo guairuros que trajo la abuela en un intento de deshacerse de mí. ¿Qué haces con ellos? Sí, claro, ¿qué haces con ellos? ¿Lo tienes ahí en la mesilla? Están en la mesilla, entre los calzoncillos, ahí calentitos. No sé si hay que hacer algo con ellos. No sé si es el mejor sitio para ponerlo. Los calzoncillos. Que crezca. Si lo metes en la cartera y crece el dinero, pues lo meto en los calzoncillos y que crezca lo que sea. Yo tengo muchas, así que pásate al siguiente. Tienes muchas supersticiones. ¿Quieres compartir alguna última con nosotros? La más moderna quizás es lo de que, pero eso le pasará a mucha gente, seguro, vamos, es que no me creo que no le pase a nadie, que es que molesta mucho lo del puntito en los estados del WhatsApp, que aparezca el puntito ahí como notificándote que hay algo. Yo siempre tengo que quitar el puntito y hay veces que es que ni veo lo que sale. No sé a qué te refieres con el puntito. Eres cotilla, sin en más. Las notificaciones, en ¿no? las historias de las del WhatsApp sale como un puntito cuando la gente sube estados. Pues no sabía. Y entonces yo le tengo que dar todo el rato aunque no los vea, o aunque sea algo en plan que es una tía de una inmobiliaria que no conozco, ¿sabes? Que la tengo en el móvil y me sale su puto estado. Pues es que le tengo que dar. Le doy a todo así rápido porque quiero quitar ese puntito. Lo calificaría yo en manía. Es una manía. Una manía, porque no estás esperando que no se muera tiene nadie. Que haber... nada, ¿no? No. Es completismo, simplemente. Tiene que estar todas las notificaciones quitadas, todas las aplicaciones cerradas y esas cosas. ¿Creéis que las redes sociales han agudizado nuestras manías? Mucho. En nuestro comportamiento. Esto de... A mí me pone muy nerviosa tener notificaciones. Y claro, siempre tengo notificaciones en el móvil. 357. No, porque la mayoría es spam. Pero 300 correos sin leer. 50 notificaciones de WhatsApp, que es de vosotros, por cierto. No, la mayoría. Siempre. 300 notificaciones de correos. O sea, yo tengo 3 y me pongo nervioso. Yo tengo 6.006 correos sin leer en mi bandeja. ¿Pero por qué no leéis los putos correos? Porque sé que no me interesan. Pues bórralos. ¿Para qué? Pues para que no pongas 6006 y sepas cuándo, o sea, las notificaciones son útiles. Cuando te pone, tienes un correo y dices, tengo un correo que no he leído, voy a leerlo. Pero si tienes 6006 y pones 6007, no, ahí lo que hay que hacer es dividirlo por bandejas. Entonces, si tienes una bandeja con el spam, que a mí me encanta el spam, por cierto. Tú lo primero que miras, ¿no? O sea, te abres el correo, pero vas a la bandeja de spam a ver las promociones. Me encanta, me parece lo más. Hombre, el spam es la hostia. Yo todos los días. Sí, para mí me encanta leer el asunto. Yo tengo amigos en Nigeria, heredero de. Se quieren casar conmigo. Me gusta mucho ver cómo se curran el. No, hay algunos ingeniosos, asuntos. Hay otros que son demasiado obvios. Te pasan una mierda, pero aún así me hacen gracia. Está bien. ¿Alguien tiene alguna manía más por ahí? Confesable o inconfesable, o superstición. No os veo yo muy supersticiosos. Yo pues, supersticioso no soy, pero por ejemplo, manía, lo que comentaba antes de colocar las cosas en la cinta del supermercado. Ahí tienes. Sí, no, pero. ¿Cómo las colocas? Por orden de. No son las estanterías. Hay dos órdenes, ¿vale? ¿Vale? Hay un orden que es muy lógico, que es ir poniendo lo pesado al principio de la cinta. Ajá. Para que luego en el carro vaya cuadrando, sí. Pero luego hay otro de que las cosas vayan un poco por grupos alimenticios y un poquito ordenados con su, o sea, que vayan paralelos, que vayan por alturas, o sea, que el todo embutido, tenga la verdura. El embutido, por otro lado, suele ser plano, lo suelo usar como base, pero por ejemplo, si llevo bricks y botellas, pues intento que hagan una composición más o menos, bueno, pero eso es, equilibrada, ¿no? Equilibrada. Eso es una manía, yo creo que bien lógica, ¿no? O sea, dentro de una. O sea, odio mucho a la gente que tumba las botellas en la cinta de. Ah, pero es que esa gente merece la muerte. Este pero, es el lado pero mío. Si no se cae la botella. No, ¿qué coño se va a caer? Hombre, sí, porque si la pones así, con la cinta. Si te la pone de pies, ¿cuándo se cae? Porque estaba comprando con Luis y de repente hace ¡pah! Y me la pone la botella de pie. Pues para que vayan rectas, hostia. Sí, sí. O sea, las botellas tienen una posición, no claro, pueden ir tumbadas. No, pero aquí no teníamos manías, ¿eh? Que va. ¿Alguna cosilla mala? No, me han dicho que alguna vez te han tenido que dar un toque en el supermercado porque estabas ordenando. No, nunca manda un toque. Bueno, a lo mejor Jesús lo habrá hecho alguna vez, pero sí que sí. Yo veo algo que está mal colocado en su sitio. En la estantería, pues sí, del supermercado, tú lo colocas. O sea, yo el otro, en el Lidl, precisamente, cuando estaba haciendo la compra contigo, Pam, el otro día, la señora pasó y dejó un paquete de pasta fresca. Joder, y dejó donde los bigolis unos raviolis. Y dije, no puede ser. Entonces lo llevé a su sitio, porque es como, bien, no Luis. Puede ser. No, está bien. Igual tienes ahí una profesión frustrada. De reponedor. De reponedor, sí. Hubiese sido un reponedor horrible. El mejor del mundo, te habían dado millones de premios. Pues a ver, cuéntanos de más supersticiones o manías. Yo, que no he dicho nada, pero bueno, a mí me pasa un poquito lo de Luis. Yo también soy de las que recolocan cosas en el súper, si no están ordenadas. Y por ejemplo, tengo esta manía de. En mi casa me gusta que los botes de champú, de cremas, el gel, todos estén con el dibujito bonito por delante. Por delante, la etiqueta. Porque si no queda muy feo y es una cuestión estética. Y te fijas antes de comprar siempre, porque entonces no te compras algo que tenga una etiqueta fea. Me da rabia comprar algo con una etiqueta fea. O de marca blanca, en plan el ketchup que pone ketchup. Sí. Con Q. Bueno, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ya me he vuelto más práctica. Pero bueno, igualmente, me resulta feo y antiestético que estén dados la vuelta. Pero es que eso es normal. O sea, yo, por ejemplo, en las clases de batería, lo primero que hago es poner todos los platos con la marca mirando en mi sentido, para que todo sea más con un radio desde donde. Sí, ese tipo de tiene cosas. Que, tú también, ¿verdad, David? 33. O sea, los cojones. No, yo la única manía que tengo así es en el coche el volumen lo llevo en números impares. Anda, joder, pues esa es una buena manía. Pues esa no está mal, ¿eh? Impares. Y una que tengo también es la de las tijeras. Me dijeron hace mucho tiempo que cuando había unas tijeras abiertas. Llega en el una demonio. Mesa, a ver. Verónica. Se producía un conflicto y muchas veces es por evitarlo, pero si no, suelo cerrarlas para que la gente no se pelee. Ah, bueno, me acabo de acordar que mi madre no me deja que nos regalemos pañuelos, porque dice que cuando alguien te regala un pañuelo te peleas. Mm. A mí me decía mi madre que si me ponía un jersey del revés era que alguien me iba a hacer un regalo. Sí. Ah, muy bueno. Y todavía estoy esperando. Es verdad, yo todos los días, pero nada, ni con esas, vamos. Van fluyendo. Sí, al final. ¿Y tú, Guillermo? No tengo así muchas. Me tienes cosillas. Una con las manos que haces como cositas. Bueno, intento haceros signos, pero nosotros no lo pilláis. Sí que ha salido de casa, pero bueno, no sé si es manía. Parece que bailo la Macarena porque me paso la mano por todos los bolsillos para ver si llevo las llaves, la cartera, el móvil, tal. Entonces, siempre en el rellano abro la puerta y antes de cerrar, claro. Haces el bailecillo. Casi, sí, tiki, tiki, tiki, tiki. Y ya está. Pero vamos, ¿no? ¿Y tus hijos se han dado cuenta? Supongo que sí, pero pensaron que lo normal y tampoco le hacía mucho caso. Ellos están ahí dando el ascensor o peleándose o lo que sea. Ajá. Bueno, no hay muchas más cosas por ahí. No sé. ¿Alguien quiere compartir alguna de sus...? Yo tengo una superstición muy tonta. ¿Cuál? Que es que si miro el reloj y son las 11 y 11, pido un deseo. Yo también. Oh. Muy bien. A las 11 y 11 también. Pero eso es muy... Pero también en Sudamérica creo que se hace mucho. Lo de yo las 11, no lo escucho mucha, en mi vida. Pues a gente de Latinoamérica lo de las 11 y 11 también lo he oído. A mí me hace gracia cuando pone 13-12 y suelo hacer capturas de pantalla al móvil en ese momento. Y cada vez que son y 25 y 35, ¿no? No, vuestra... solo con 13-12. ¿Y por qué? El acrónimo... Acá. Ah. Todos los gatos son bonitos. Exacto. O negros. O no, sí. O pardos. Creo que se dice. No, porque brown, sí, mira. Sí, all siempre. Cats are brown. Sí. Y les aplauden a las 8. Y les aplauden a las 8. Bueno, y una vez me obsesioné tanto con una canción, hablando de obsesiones, de pequeña, tendría 8 o 9 años. No me acuerdo la canción porque la conseguí borrar de mi cabeza, pero me obsesioné tanto con una canción y la escuchaba la escuchaba en mi cabeza tanto sin parar, se me repetía, que estaba llorando. No me acuerdo porque... ¿Pero cuándo te vas a acordar? No me acuerdo porque la borré de mi cabeza. O sea, me tiré meses, y llorando, lo pasaba fatal. Era una canción estúpida en plan Funky Town o algo así, que sabéis que es muy pegadiza. Entonces, esto iba sobre manías, no sobre taras. Pero son... va un poco relacionado a veces. Son obsesiones, esto de que no te puedes quitar algo de la cabeza y lo pasas mal, lo pasas fatal. Hostia, San Cucufato. San Cucufato, los cojones te ato. ¿Tú lo has hecho? ¿Y te ha funcionado? Sí, me ha funcionado alguna vez. Ya por inercia lo hago. Está bien. ¿No? Dime. Hemos hecho un buen repaso a desde los rituales que nos ha contado al principio Mer... También de las costumbres, o sea, no más que costumbres, hemos dicho manías y además estamos acabando con supersticiones. Para terminar, supersticiones de rockstar. Si pudieseis ser un rockstar, más de lo que sois ahora, ¿cuál sería vuestra manía, vuestro capricho, vuestra cosa que diríais? Esto hay que tenerlo así porque yo soy un rockstar. Luis, que me estás mirando ahí súper concentrado. No, que me he acordado que iba a hablar de Joey Ramone. Venga, dale. Pero no lo voy a hacer porque nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pero un minutillo, ya que te lo has preparado, dale, luego me dices. Que no. No, que el tipo era, o sea, hablar de escorbuto, voy a hablar de los Ramones. Entonces, este sí que era un poco rockstar. Era un rockstar, pero, a ver, estaba diagnosticado con TOC, entonces tenía, por ejemplo, TOCs que si no salía bien de casa... Y él consideraba, a lo mejor, cuando ya estaba llegando a su concierto, que no había salido bien de casa, se volvía, entraba a su casa, salía bien y volvía. Pero es que eso le pasó llegando a Inglaterra en un avión, que decía, no, yo me vuelvo porque no he salido bien de casa. No está mal, eso sí que... Y luego tenía otra manía, que era que no se cambiaba de ropa, lo cual le causó muchas infecciones en los pies, que le llegaron hasta el hueso y tuvo que estar hospitalizado porque no se cambiaba de calcetines. Y tampoco se cambiaba de calzoncillos hasta que literalmente se le fundían con el cuerpo. Entonces solo se le quedaba como la gomita elástica. Tenía la marca, pero no la marca del moreno, sino la marca del... O sea, yo creo que si me hiciese rockstar no llegaría a ese tipo de manías. Pero una que sí me haría mucha gracia sería no beber dos veces del mismo vaso. O sea, cada vez que usas un vaso, romperlo contra el suelo. Flash. Claro. No está mal. O sea, sería algo... Recogería los cristales y lo reciclaría para que me hiciese más vasos. Tú eres rockstar, tú no. Pero diría, no vuelvo a fregar un vaso. Cada vez que beba, lo reviento contra la pared. Está bien. ¿Y si te ofrecen que alguien te los friegue? No, quiero reventar vasos. Vale. ¿Tú tienes... Separo vidrio blanco con vidrio verde. No, todos los vasos de Duralex, de estos marrones. Yo querría salir siempre con el pelo muy bien cepillado y que me lo cepillara alguien con un cepillo de madera. Para tener volumen. Para tener volumen y para tenerlo muy... Ajá. No sé, como sentiría que estoy completa. A mí no se me ocurre nada. No tienes ningún... Yo, deseo si de fuera rockstar, lo que querría sería tener dinero y no tener que preocuparme de pagar el alquiler. Bueno, ya está. Bien, pero no, manías así, no sé. Hombre, el champú lo podrías aplicar a tu camerino. Claro. Hombre, pues sí, mira, compraría cosas con envases bonitos, este tipo de chorradas, que en realidad son tonterías, ¿eh? No está mal. ¿Y tú más? Si fuese una rockstar con pasta, llamaría a unos cuantos directores de sucursal bancaria. Y el ganador conseguiría que me quedase en su entidad, así que se tendrían que dar de hostias un rey de la pista, yo sentándome comiendo palomitas, viendo cómo se destrozan. Tu manía de... A ver, para que ya me he entendido, tu manía de rockstar es organizar una especie de club de la lucha entre directores de banco. Sí, por pues favor, sí, bueno, maravilloso. Casi más una con fantasía, palomitas, ¿no? Y sí. Que se... No, wow, pues sería maravilloso. No, sí. La fantasía, manía, maravilloso. Tengo que hacerlo. No está mal. O manía de rockstar también, comprarme un coche clásico e ir a hacer trompos delante de una comisaría. Pero eso es como eso es una cosa como excéntrica, ¿no? De rockstar. O sea, no me juzgues. No te juzgo. La cosa que sería, tendría todos mis coches rojos. Todos mis coches deportivos serían turquesa. Bien. Entonces solo me puede afinar la guitarra un chico virgen. Danés. Un chico danés virgen. Está bien, está bien. Solo alguien con 9 dedos. Bueno, por ejemplo. Esa me ha gustado, ¿eh? Con esta dejamos a nuestro querido oyente que él mismo piense su propia manía de superstar. Y con esto ya vamos a dar por concluido el programa de hoy. Creo que es el programa 26º, correcto. Y nada, que todos nuestros programas. Pues están, es un número Spotify. Bonito porque son dos treces. Dos treces, mira. Ah, mira. Qué superstición. ¿Sí? No, son primos. O sea, es el doble de un primo. Será un primo segundo. Programa primo segundo, está bien. Mercedes, Rodrigo, muchas gracias. A ti. David, me encanta cómo nos distorsionas los audios. Me has hecho la peta, te odio y te voy a hacer un guaruro de esos de la madre de pan. Por favor. Luis Belda, gracias. Sí. Y Pam Rodríguez. Hasta luego. Y también hemos contado en este programa con la participación de Alberto Miste, que está por ahí en el norte. Pues muchas gracias a todos. Te ha faltado decir, yo soy Guillermo. Yo soy Guillermo de Torres. Y desde Usera a todo el mundo. Desde Radio La Chipén, desde Usera. Con amor. Con amor a todo el mundo. No os toquéis, menas. Devil's out.